Muy buenos días a todas y a todos. A esta primera Feria Internacional del Libro de Estudios de las Mujeres y de los Feminismos. Ha sido una tarea de Luna del Sur, Asociación Civil, poder convocarlas y poder hacer realidad esta primera Feria del Libro. Este esfuerzo no ha sido fácil, sin embargo, vemos que editoriales y diferentes materiales de mujeres están aquí presentes. Les agradecemos su participación y también queremos agradecer a las maestras, a nuestras maestras, a Julieta Paredes, a Silvia Federici, a Marcela Lagarde, por participar en esta primera Feria del Libro. Y bueno, vamos a dar pase, le vamos a dar la palabra a Erika Lili Díaz Cruz. Ella es representante de Luna del Sur Asociación Civil. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Flor. Gracias, compañeras, por permitirme la palabra y por tomárnosla también nosotras. La verdad es que estamos bien contentas y también muy nerviosas. Este es un evento que pues le hemos puesto mucho corazón y muchas ganas, y sobre todo queremos reconocer el esfuerzo del equipo coordinador, que son alumnas del diplomado, integrantes de Luna del Sur, que han estado apoyando también en la realización de todas estas actividades. Es la primera feria que organizamos. Queremos invitarles para que se involucren en las próximas que vengan, porque queremos que estos temas lleguen a las más personas posibles, empezando por nosotras mismas, y que esto se replique y pueda tener de verdad transformaciones sociales que hemos deseado durante mucho tiempo las mujeres. Queremos una vida sin violencia, queremos espacios de creatividad para las mujeres, queremos expresar nuestra palabra. Queremos decir lo que sentimos, lo que pensamos y lo que construimos, nuestras ideas. Y esta feria, pues ese es el objetivo que tiene, ser un espacio para las mujeres, un espacio en el que todas nosotras podamos manifestar todo nuestro potencial humano, expresando también así nuestras libertades, ¿no? Entonces siéntanse en casa, siéntanse en la confianza de que este espacio es de ustedes, es el espacio de las personas que tienen este objetivo de ir generando transformación a nivel social. Nosotras hemos visto que dentro de las diferentes espacios culturales y bibliográficos, pues hace falta, mucha falta, las bibliografías. Dentro de las dos generaciones ya del Diplomado de Estudios de las Mujeres, Feminismo y Descolonización, nos hemos dado cuenta que hace falta muchos libros. Necesitamos como que otras personas que han publicado, ahorita traemos libros de Colombia, de Bolivia, que se van juntando con los que se editan aquí en Oaxaca, con los que vienen del DF y de otras partes de la República, que aunque se ve poquito, pero tiene mucho contenido y van a, la idea es que vaya creciendo y que se vayan juntando y que sepan ustedes que también hemos abierto una editorial que va a estar con las puertas abiertas para todas aquellas mujeres que deseen publicar sus trabajos, que deseen dar a conocer de forma impresa, de forma electrónica, todo lo que es su creatividad, su trabajo intelectual, y pues que sepan que aquí tenemos las puertas abiertas. Entonces, pues yo no me resta nada más que decirles, agradecerles, reconocer que vamos caminando despacito, pero vamos también incluyendo a todas las más personas que se puedan. Yo me quedo hasta acá porque hay otras palabras que tienen que ser escuchadas y pues les agradezco de verdad aquí a las compañeras que me acompañan en esta mesa y que les reitero mi reconocimiento, mi cariño, porque creo que hace falta mucho corazón también para impulsar las cosas. Muchas gracias a todas y a todos. Esta feria se está realizando dentro del marco del diplomado, la segunda edición del Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización. Y bueno, es dentro de este diplomado se ha planeado la construcción de este espacio de intercambio de saberes, de conocimientos y sobre todo de la difusión de las producciones literarias, de los materiales que las mujeres tienen. Vamos a escuchar palabras de Julieta Paredes, que les va a ofrecer un mensaje. Azquirupana, Cuyacanaca, Gilatanaca, Naya Julieta Paredes Uti, acá Oaxaca, Jutastoa, Ma Bolivia. Wali Kusisiña, Pachi, hermana Erika, Luna Creciente, ¿cómo se llama? Ah, la Quilla, ¿no? Mi nombre es Julieta Paredes, hermana, les doy los buenos días. Yo soy aymara, feminista comunitaria, vengo de los territorios del proceso de cambio de Bolivia. Contentas de estar acá, desde el feminismo comunitario, agradecidas a nuestras hermanas de la Luna Creciente y a muchas hermanas que acá las conocemos, pues que hemos estado también en algunos momentos, espacios. Inaugurar la Feria del Libro. Para nosotras, mujeres de los pueblos originarios, pueblos indígenas también, como nos dicen, pues el libro ha sido un gran incógnita, un gran misterio. ¿Qué será eso? ¿Cómo se hará eso? Algunos de nuestros pueblos se han asustado, han pensado que era algo con lo que se podía hacer mucho daño. De hecho, también se ha hecho mucho daño. Pero lo cierto es que nuestros pueblos, en esa inteligencia que nos da nuestros territorios, nuestra ancestralidad, nuestros cuerpos, nuestro color de piel, nuestros idiomas, pues nos apropiamos también de lo que quisieron usar para dominarnos, pues nos apropiamos y se lo devolvemos. Y ese es el ejercicio, hermanas. Nosotras como feministas comunitarias hemos hecho hasta el momento 2 libros, El Hilando Fino y El Tejido de la Rebeldía. Lo hemos hecho para defender nuestro pensamiento, para evidenciar en esta superficie plana de unos grafos, de unos dibujitos, para defender lo que está en nuestras cabezas, lo que estaba en la cabeza de nuestras abuelas, en la sabiduría de nuestros pueblos. Para eso estamos escribiendo. No estamos escribiendo para ser famosas. No somos profesoras. La hermana, le agradezco que nos haya dicho, pero nosotros no somos profesoras. Feministas comunitarias somos activistas. La función, la razón de ser, nuestra existencia está hecha para transformar el mundo en el que vivimos, porque es un mundo que nos está causando muchos sufrimientos a nosotras, a nuestras comunidades y a la naturaleza. Por eso estamos escribiendo. Y fíjense los nombres, Hilando Fino, hermanas que son acá, hacen telar, hermanas de las comunidades, nos van a entender. Entendemos el conocimiento, esa palabra difícil, epistemología, construcción de los saberes, construcción de los conocimientos. Y a piña y a tecta podemos decir en nuestras palabras. Nos han querido hacer creer que es civilizado escribir así, que es inteligente, que es sabiduría. Pues hay tantos libros que no dicen nada sabio ni nada inteligente. Pero igual, hermanas, entonces yo quisiera dejar este pensamiento de nosotras como feministas comunitarias, el hilar fino, el primer libro, Hilar Fino, y el segundo, El Tejido de la Rebeldía. Y este año estamos escribiendo, al año vamos a publicar el otro. No les digo el nombre, pero tiene que ver con ese, en castellano que se llama epistemología, pero ese camino del yatecta, del conocimiento de lo que nosotros conocemos desde nuestros saberes, nuestro pueblo, nuestros cuerpos, que es ese tejido de la rebeldía. Hermanas, voy a inaugurar este espacio con las fuerzas, las energías, pidiendo permiso aquí a la Pachamama de estos territorios. Yo no sé cómo le llaman, Tonacintlali, alguna vez me dijeron, pero bueno, a nuestra Pachamama, vamos a ver cómo está, dónde está el sur, dónde está el norte acá, hermanas, por dónde ha salido el sol hoy día. Por allá, y ha salido el sol de aquí, entonces, ya. Entonces, vamos a agradecer a estas fuerzas del sur, del norte, del este y del oeste. Vamos a pedir a las ancestras que están acá, en nuestra, acá, en este mundo de abajo, en el Mancapacha, como decimos, aquí en el Acapacha, nosotros caminando, y a las energías que están también de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, para que no tengamos miedo, hermanas, para que los libros en este Oaxaca nos sirvan para desmitificar, para borrar el miedo, para construir nuestro conocimiento y aportar en la lucha de nuestros pueblos y nosotras como mujeres presentes ahí en esta historia que vamos a construir. Entonces, doy por inaugurada esta feria del libro, hermana. Muchas gracias por darme este cargo en este momento. Gracias. Bueno, está un poquito. Sí. Les agradecemos a Julieta Paredes, a Silvia Federici, a Erika Lili Díaz Cruz, su compañía, el poder estar en esta mesa de presidio, como las mujeres que nos representan también a todas las demás. Y bueno, ahorita vamos a dar pase a escuchar a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos. Luna del Sur se ha propuesto promover acciones positivas y esta feria es una acción positiva para, como un precedente para todas las mujeres, para que se sigan realizando este tipo de iniciativas. Voy a leerles un poquito de la trayectoria de Marcela Lagarde y de los Ríos. Ella es una mujer mexicana, feminista, doctora en antropología, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidenta de la Red por la Vida y la Libertad de las Mujeres y exdiputada en el Congreso 2003-2006. Es considerada una de las feministas contemporáneas más influyentes del país. Acuñó el término feminicidio para señalar los miles de asesinatos de mujeres en México. Resaltan sus reflexiones en torno a la sororidad, derechos humanos y democracia. Así también su participación como presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados de la 59 legislatura. Así también fue redactora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En su amplia trayectoria ha escrito varios libros, entre ellos Los cautiverios de las mujeres, Madre, esposas, monjas, putas, presas y locas, sobre género y feminismo, y también una gran cantidad de artículos sobre desarrollo humano y democracia, identidad, género y feminismo, claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, una mirada feminista en el umbral del milenio, por mencionar algunos. Vamos a escuchar la palabra de Marcela Lagarde.